Recorte informativo. Investigando, investigan. Que la quieren, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es la categoría. Sin muchas explicaciones, piedra no tenía nada. Y a la hora y media de la mañana, ya estaba completamente abandonado por la casa. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Ahora estamos? Bueno, ¿por dónde arrancar en la improvisación para que nace una idea? Uno no arranca, arranca. Bueno, retomo lo que no salió. Decía que el día está gris. Hubo amenaza de tormentas, lluvias fuertes. No sé si el sopor del sueño o la pesadilla hizo que no escuchara nada. Así que me remito a lo que cada uno pudo percibir en la noche de ayer, si es que llovió, como el servicio meteorológico anunciaba. Se abrieron las mismas puertas para ingresar al estudio. Se pudo tocar la alarma como corresponde. Sonó el celular más de dos veces. ¿Hacia dónde voy? Que la vida continúa. Con default o sin default, con que sea técnico, con un amparo, porque una parte de la sociedad se encuentra desamparada hace largo tiempo. Esta semana, a modo de adelanto, y dando una opinión forjada en los años, nunca tomada por los partidos de la deuda, es decir, la mayoría de las estructuras políticas que hacen el diligenciamiento gerencial de este país. Olmos Gaona decía, mi propuesta es no pagar. Pero tu día será el común, el cotidiano, el insoportable, el pesado, el ciertamente relevante, el que te despreocupa por momentos, el del castigo, el de la liberación, cuando finaliza la jornada de trabajo. Cada uno sabe de la historia, porque la transita cada jornada. Ahora, en las propuestas que aparecieron y se van a fortalecer, está esto de soberanía o buitres. Lo cual, además de lo que remite la propuesta y el no debate que se abre a partir de ella, nosotros podemos sí tomar esa convocatoria y decir si fuera efectivamente una pelea y una manifestación escasa como la que hizo ayer CETEP en el Cabildo, ese que mira a la Casa Rosada, condenando a los buitres. Es importante regresar algunos pasos necesarios que nos puedan conducir a discutir la soberanía. Sin caer en ideas superiores o de máxima, debemos apuntar que la Argentina, como otros países de Latinoamérica, tiene firmado tratados que se llaman bilaterales. Esos tratados, y que este programa los tomó en algún pasaje de este año como para explicar de la manera que podemos, que es una herencia larga de vieja data que se fue fortaleciendo, ganando un mejor espacio en la pseudo democratización, en el esconder lo que esto representa y lo que significa en términos políticos, si quieren ustedes, pero más legales y jurídicos, que hacen a lo que el joven enojado Kicillof puede manifestar en cada conferencia de prensa que no lo es. Porque parece que es un joven académico enojado ante sus alumnos. Podría decirse en una frase histórica, este es el sistema, actualizando una frase de Clinton, pero llevada a este tiempo, Clinton, que el mundo emergente la tomó como una enorme revelación, es la economía, pero como lo dijo Clinton, sirvió, ¿y cómo sirvió? Bueno, podríamos decir, es el sistema. Y ese sistema tiene un andamiaje jurídico y legal, que si partimos de algo que tiene que ver con lo informativo, los tratados bilaterales, podría, en una primera lectura, señalarse como una cuestión de reciprocidad entre países. Pero la práctica hace que, siendo la Argentina un país emergente, proveedor de materias primas, corren en desventaja respecto a las potencias llamadas industrializadas, que vienen aquí a hacer lo que hicieron siempre y que en la década del 90 se llamó así como capitales golondrina. Hemos avanzado un poco. Hoy a los buitres se los llama buitres. Antes la denominación era golondrina. Hay un avance. Y eran fondos especulativos, aún realizando inversiones. Lo que intento decir es que esos tratados bilaterales, que no fueron desmontados por el kirchnerismo, sino por el contrario, no fueron siquiera discutidos como un avance en la búsqueda de la soberanía o recuperación de parte de la soberanía. Permitió, por ejemplo, que Repsol se vaya al lugar donde se arbitran las medidas que favorecen al sistema de los que tienen más poder que nosotros. Y entonces el ministro Kicillof, en su momento, cuando dijo, y Bernardo que buscó, y yo también busqué, esa declaración primera de Kicillof, cuando se expropió el 51% de las acciones, que dijo, sin perder la razón, hasta diría con algunos argumentos que nosotros desconocemos, Kicillof dijo, nos van a tener que pagar a nosotros por los daños ambientales. Lo dijo Kicillof. 678 lo reprodujo esa noche como un acto de valentía, un acto heroico, soberano. Si alguien lo encuentra, por favor, que nos lo mande, porque no está ese audio, más cuando después se consolida la idea de algo que nosotros hemos intentado explicar aquí hasta el cansancio, que una cosa es la confiscación y otra cosa es la expropiación. La expropiación significa que nosotros le vamos a pagar a aquel a quien le expropiamos algo que nos perteneció siempre. En el caso de Repsol, más de 6.000 millones de dólares, que lo seguiremos pagando porque, atento, el acuerdo no significa cancelación, significa generación de más deuda. Y esto fue así por estos tratados bilaterales, en donde la firma entre países tiende a que el país debe acudir en auxilio de la empresa afectada en sus intereses a partir de incumplimiento de contrato. Primera cuestión. Segunda, en esos tratados se especifica en dónde vamos a litigar en caso de alguna compulsa, en términos jurídicos. De ahí Nueva York. Este es el andamiaje. La pelea por una soberanía o la recuperación de parte de lo que perdimos tiene que ver con discutir esto. Lo demás forma parte, sí, debo decir, de los juegos fuertes del capitalismo. Y el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner le gusta este juego, le agrada el juego de ir hasta el final, tensar las relaciones, construir un relato que no lo ha hecho otro gobierno desde el 83 a esta parte, y generar una aceptación o una creencia de que vamos en la dirección correcta para recuperar lo que es nuestro y que ya perdimos, y todos los días seguimos perdiendo. Ojalá estuviéramos diciendo en la mañana de hoy que se defaultó la deuda para que esos millones y millones de dólares ingresen al mercado interno, como ocurrió en el año 2002, 2003 y en adelante, hasta el canje de deuda 2005, ministro de Economía Labaña. Ayer busqué algunos artículos sobre los fallos de Griesa. Griesa ayudó a la Argentina, y decir esto no significa que uno está de acuerdo con ese ser miserable. Pero hagan el ejercicio y busquen las veces en donde Griesa no fue un buitre, sino fue una golondrina. Búsquenlo. Es un buen ejercicio, ya no solo de información, sino de acumulación de datos. Y es esa justicia anglosajona a la que se refería Alejandro Olmos Gaona, que dice en una cláusula RUFO, que es una sigla norteamericana, que podrá ser valorado por aquellos que son all-in, es decir, los que ingresaron al canje 2005 y 2010, potenciales, vamos a decir así, reclamantes de un derecho vulnerado a partir de la mejora en la oferta para quienes quedaron afuera, los hold-out o hold-out. Ahora, allí la palabra es voluntario. Y quiero decir que el gobierno ha hecho algo correcto. Es decir, alguien asesoró al gobierno de manera tal que en ningún momento se sentaron con los fondos que tienen los papeles. Porque si se hubiesen sentado, Griesa o cualquier otro miserable del sistema hubiese entendido que esa fue una actitud, y lo ha buscado Griesa, una actitud de acuerdo voluntario, lo cual abriría la instancia de la famosa cláusula RUFO. Lo que obligaría, tal vez, a los otros buitres buenos a reclamar lo mismo que los buitres malos. Pero hoy el día es como se te presenta a vos cuando salís a la calle. Habrá más inflación, menos inflación, más inseguridad o menos inseguridad. La inseguridad en el término de las inseguridades y las violencias en función de las violencias y cómo éstas se multiplican. Después está el juego fuerte, arriba, de halcones y palomas dentro del gobierno nacional. Y esto que nos debe quedar claro a todos. La administración de Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado y sigue demostrando una extraordinaria vocación de pago. Quiere pagarles a los buitres, pero no en los términos que estos reclaman, que es el 100%. Esa es la discusión. No es la soberanía, sino es cómo se paga. Desde allí podemos discutir lo otro que siempre va a ser central y que hemos rifado a lo largo de los años, en tiempos democráticos, o de pseudo democracia, o pérdida de la democratización y fundamentalmente del reconocimiento de los problemas y del nulo debate. Arrancamos así el recorte informativo en la mañana de hoy, con default.

digo, que el peso específico vaya todo sobre el arreglo y tampoco sobre el servicio, me parece que no genera un beneficio a lo que uno se tiene que preocupar, que es el transporte y el servicio desde, para mí, desde donde empieza el servicio, que es donde el vecino está esperando el colectivo, hasta cuando se termina bajando el colectivo. Me parece que hay muy poco en el pliego sobre eso. Es una apreciación general, donde uno leyó todo el pliego y ahora está releyendo, marcando algunos elementos más puntuales, y donde está tomando, yo me bajé 5 pliegos, de uno de Santiago del Estero, uno de Neuquén, el de San Fernando y 2 más, y uno comparando, y me parece que le faltan elementos de servicio al pasajero. Uh-huh. Eso en medida general. ¿Qué servicios estarían faltando en la primera lectura que hizo? No, a mí me gustaría que el pliego hable más sobre paradas, sobre la seguridad en las paradas, sobre la iluminación en las paradas, sobre los GPS en los colectivos, sobre que el vecino conozca la frecuencia claramente, sobre mayor información de todos los servicios, recorridos y interrelación entre los recorridos, diferentes cosas que son directamente atadas al servicio. Uh-huh. Bueno, la primera lectura que pude hacer del pliego es que se metieron a la página de la Perlita y copiaron todos los recorridos en función del servicio. Hubo muy pocos cambios, sí. Sí, no, está copiado. Aparte, me tomé el trabajo de leer calle por calle. Sí, hay que... muy pocos calles, muy pocos agregados. Hay un recorrido nuevo, creo que uno o dos. Sí, son dos. Hasta sí. Acá uno confirmado. Me falta la última parte del pliego de hacer la comparación. Y entonces, estaríamos ahí. Para usted es más... una propuesta de infraestructura que una propuesta de transporte. Sí, en un problema. Esto lo dije en la comisión, y es un punto que me preocupa bastante. Yo creo que nos tenemos que preocupar por el servicio del pasajero, y me parece que tiene poco sobre el servicio del pasajero. Bueno, obviamente esto se empieza a discutir. Nosotros trabajamos, yo recibí el pliego hace 2 semanas. Esta semana estuvimos trabajando en comisión con la lectura del pliego conjunta lunes y martes todo el día. El jueves que viene vamos a tener una primera reunión de discusión de propuestas. Así que bueno, es un tema donde uno quiere ser prolijo también con lo que va proponiendo y tratar de lograr un pliego que sea factible. Digo, uno también tiene que pensar en eso, en la factibilidad de lo que uno propone también. Ya voy a retomar ese término, Coppola. ¿Sí? Factibilidad. Vamos a ir para el otro lado para que vea. Cuando yo le decía la factibilidad y usted me respondía sobre la basura, algo que tenía que ver con eficiencia. Bueno, lo factible permite arribar a la eficiencia. Ahora, si no es factible, estamos en dificultades. Ahora, volvamos al tema de la propuesta de mantenimiento de piso o la propuesta de infraestructura que se plantea en el pliego del transporte, porque leyendo el pliego, seguramente usted lo encontró, que la empresa para participar en la licitación tiene que hacer una propuesta de mantenimiento, ¿no? Sí. Si una empresa rompe una calle de hormigón, tiene que reparar esa calle de hormigón. Entonces yo hacía una interpretación de buen sentido. Si se abre el pliego a otra empresa... El pliego tiene que ser abierto a todas las empresas. Sí, por eso. No, sí, está bien. Por eso, se abre el pliego a otras empresas. Las otras empresas no van a reparar lo que está roto. Bueno, eso es un tema que yo planteé ayer también. Es de buen sentido que estoy hablando. ¿Qué va a venir una empresa y decir, voy a reparar el piso que no usé? Una de las consultas mías ayer, nosotros pedimos a ver si algún secretario o alguna persona que haya trabajado en el pliego se puede acercar a la comisión, lo pedimos ayer, además de alguna información adicional. Y una de las cosas que yo les planteaba, y lo planteaba en nuestro bloque, era cuál es el punto de inicio del piso. Sí. Si es el piso totalmente reparado y que la empresa ganadora del pliego lo tenga solo que mantener, o la realidad es que se tiene que reparar apenas se ingresa. Digo, son dos cosas distintas. Claro. O sea, no es lo mismo que a cualquier empresa concesionaria que gane la licitación vos les des todos los pisos con hormigón y transitable a que le des hoy los pisos que tenemos en Moreno. Bueno, son dos cosas totalmente distintas. Esto tiene que ver con la factibilidad. El pliego está hecho para la Perlita. Si no, no se puede redactar así. Tendría que estar salvado eso. Además, porque es una empresa... Nosotros lo consultamos, es una empresa, eso, para el que tuvo discusión de... por eso pedimos a ver que desde el Ejecutivo, que los especialistas en el tema nos puedan dar algunas apreciaciones en base a lo que uno lee. Por eso. La letra fría, a veces uno no comprende ciertas cosas. Bien, no, pero además de buen sentido, dice, llega el grupo Plaza, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo están los pisos? No, inclusive pone ahí el bien que tiene una empresa, que son los colectivos, ¿no? Entonces, si se rompe el colectivo, ¿qué querés que te repare la calle? Se me rompió el colectivo cuando la calle estaba rota. Es decir, son elementos que al no estar claros, a mí me lleva a pensar, porque La Perlita además es una empresa que hace 50 años está en Moreno, que va a ser de La Perlita esta historia. Pero hay un punto que sí quiero tener su opinión, porque además usted es contador, ¿no? Licenciado de Administración. Licenciado de Administración. El pliego dice, y está escrito, que se obliga a las empresas a invertir como mínimo el 8% de la ganancia anual descontando subsidios. Sí. Entonces, yo me pregunto si ustedes están haciendo trabajo como consejo, la Comisión de Transporte, saber cuál fue la facturación anual de La Perlita descontando subsidios. ¿Sabe para qué? Para saber... ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto equivale? Concretamente. Bueno, por eso, lo vuelvo a repetir, en la comisión solo pedimos que se acerquen gente del Ejecutivo, que es el que maneja ese tipo de información. Esa información yo no la tengo, cuánto es. Sí me parece que hay que armar algo más... ¿Y no se puede buscar la declaración jurada de la empresa? ¿No es imposible eso? Y no cotiza en bolsa, por lo tanto, al no cotizar en bolsa, los balances no son públicos. Hay que tratar de conseguirlo de otra manera. Yo estuve buscando por cotización en bolsa y todo eso, y ahí no aparece. Bueno, así que... Pero es un dato que es importante saber. Sí. No, pero si lo vamos a decir así a la audiencia, Coppola, ¿se puede escribir todo aquello que está escrito respecto al hormigón, el mantenimiento de las calles, la propuesta? Ahora, lo que es claro es que el pliego le exige a la empresa de partida, a cualquier empresa... A cualquiera. Un mínimo de 8%. Y lo que yo entiendo es que la empresa no va a un 10%, va a ser el 8%, porque es el mínimo que se le obliga. Y sí, a partir de eso se puede establecer con realidad qué tipo de propuesta de mantenimiento va a hacer una empresa. Exactamente, bueno. Porque a partir del ingreso va a ser la propuesta. Y sí, claro, sí. Buen día, concejal Coppola, Bernardo Tosi lo saluda. Sí, Bernardo. Le quería hacer una pregunta. Me sorprendió pareció que entró otra radio en el teléfono. No, acá estoy. Sí, Bernardo. Y el oyente también, así que voy a saludar a los oyentes porque es la primera vez que participo en el programa. Le voy a hacer una pregunta, sí, Bernardo, sí, en relación a lo que decía anteriormente. Siendo que los balances, digamos, no son públicos, porque como bien usted decía, no cotizan en bolsa. Al menos yo no lo encontré, digo, por ahí están, yo lo busqué pero no lo encontré. Digo, ajá, voy a aclarar, pues por ahí están y sí. O sea, yo no lo encontré. No, pero es altamente preocupante, digo, sobre todo para los vecinos que, digamos, tienen en este momento problemas con las roturas en los asfaltos y en los hormigones. ¿Cómo se va a controlar, no, este 8% si un concejal que, digamos, tiene que aprobar o desaprobar el pliego no tiene los datos en relación a qué, al 8% de qué va a ser el recurso destinado, digamos? ¿Cómo se va a controlar entonces? O sea, a ver, es relativo también eso, porque la realidad es que va a ser el 8% de algo móvil entonces, porque la ganancia va a ser móvil de acuerdo a la cantidad de usuarios. Puede ser para arriba o para abajo. Exactamente, entonces, digo, el dato es bueno tenerlo para saber de qué monto estamos hablando en un principio. Pero la realidad es que acá hay una discusión, me parece, más de fondo. Las calles, ¿las debe mantener una empresa o las debe mantener el Ejecutivo Municipal? Porque, por ejemplo, en el impuesto de combustible, casi el 70% está asignado a vialidad. Digo, y eso, hay coparticipación de eso. Entonces, me parece que hay una discusión más de fondo que solo el 8%. Digo, me parece que tenemos que discutir otras cosas también de cómo están los suelos en Moreno y por qué están los suelos así en Moreno. No sé si se entiende a lo que voy, ¿no? Digo, pero por supuesto, el 8% es un dato importante para tener en cuenta de cuánto estaríamos hablando, si querés llamarlo de alguna manera, el canon que debería pagar. Porque no pagaría en plata, pero pagaría en un servicio. En material. En material, ¿cómo está hoy el contrato? El contrato de hoy tiene asfalto caliente. O sea, digo, entonces, para tener una idea de cuánto sería el piso mínimo de que estamos hablando hoy según la recaudación actual. Pero me parece que hay una profundidad de discusión un poco mayores, por qué los pisos están así, por qué el suelo está así, por qué las calles de Moreno están así, y quién es la obligación de mantener, de construir, de arreglar y que los pisos de Moreno... No, eso está bien. Eso es una discusión, si quiere usted, política, que en un presupuesto general de gastos, ¿no? Y ustedes suelen decirlo, es que se destina a obra pública. Sí. Esa es una cuestión. Acá lo que estamos evaluando y analizando es un pliego. Y el pliego tiene algo muy concreto, que es lo que estamos charlando ahora. Es decir, los concejales tienen que saber qué representa ese 8%. Sí, pero por eso ya lo pedimos. Eso, sí, ¿no? Pero digo, ese elemento, para mí, es el elemento central de la discusión de un pliego que, como usted señaló, y estoy de acuerdo con el señalamiento que hace, tiende más, porque se ha copiado lo que hoy está en vigencia, no hay una discusión sobre el servicio. Hay una discusión sobre la inversión que debería hacer la empresa para garantizar el mismo servicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exactamente. Bueno, entonces, el tema del 8%, en qué se traduce en millones de pesos, es central. Sí, es lo más importante que yo encontré en el pliego. Con eso uno puede determinar cuánto tiempo nos llevaría a reparar, claro, y qué podríamos reparar. Y qué se podría reparar. Exactamente. Uh-huh. Y ver qué el Ejecutivo debería invertir y conseguir dinero por otra parte para tener un suelo acorde. No puede ser que la empresa de transporte, cualquier empresa de transporte, no pueda andar por hormigón armado, que es donde tiene que armar, y tiene que andar por casi tierra, diríamos, que se rompe fácilmente. Sí, teniendo en cuenta además el pliego que se ha presentado, digamos, que está propuesto, digamos, si sale el pliego tal cual está, ese 8% y la ganancia de la empresa es importante, y que yo no sé cómo serán los mecanismos de control para controlar, pero si se va a hacer el 8% en base a una auditoría o se va a hacer en base a la declaración que jurada que haga la empresa, digamos, son dos cosas distintas. No, yo creo que ahí me parece que debe ser por declaración jurada de la empresa en base a los balances presentados, porque la realidad es que el boleto de colectivo, que es el principal ingreso fuera del subsidio, está bastante controlado, está totalmente controlado por la Secretaría de Transporte, porque al ser máquinas expendedoras y entrar por la SUBE, el control monetario del ingreso ordinario de la empresa es fácilmente detectable. Uh-huh. Lo que no es detectable son los costos, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de ingresos, no estamos hablando de costos. Bien. ¿Es sobre el ingreso, no sobre la ganancia? Sobre la ganancia, la ganancia. Sobre la ganancia. Por la eso ganancia. Decía, los ingresos son fácilmente detectables. Después, claro, hay que ver el tema de los costos, cómo se aclara. Y además las empresas, no solamente la perlita, no veamos que la perlita, las empresas dibujan esto. Es una cuestión tributaria nada más. Pero bueno, vamos a verlo. Inclusive me parece un buen elemento para tener en cuenta si es el 8% o de 10 millones, bueno, elevemos el 8, lo llevemos a 20, no lo sé. Pero quedaron ahí, por lo menos esta es la cuestión que nosotros del programa queremos señalar, para que después no digan lo que no se va a cumplir. O si lo dicen, nosotros vamos a tener la obligación de decir, eso es incumplible porque lo que puede invertir la empresa en función de la exigencia que establece el pliego es esto. E imaginemos, inclusive por los costos de obra, concejal, ¿cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede hacer? Yo imagino que, pero este es un cálculo estimativo que hago, si se tomara el 8% del dibujo de ganancia de la perlita, creo que no se llega a reparar la Madrid en las 12 cuadras. Mire lo que le digo. Pero, con bueno, las características que tenía la Madrid, no el mejorado, ¿no? Pero, hormigón. Yo le digo que es imposible. Vuelvo a insistir, me parece que es una discusión donde el ese canon, si lo queremos tomar de alguna manera. Sí, es un canon, sí, sí. Digo, porque no está fijado en peso, pero para es indirectamente eso. Digo, tampoco va a solucionar el arreglo de todos los pisos de Moreno. No, por eso. Digo, acá hay que trabajar en una solución más de fondo. Por eso, en una concesión a 10 años. Vamos al tema, la concesión cuando salga para la perlita será 10 años, con prórrogas después. El contrato, sí, el pliego está a 10 años. A 10 años, sí. Para aclarar su postura, ¿usted no estaría de acuerdo entonces en que la empresa se hiciera cargo del arreglo de las calles? A ver, yo estoy de acuerdo con que algo tiene que hacer, pero que no es la obligación principal de la empresa. La obligación principal de la empresa para mí es la prestación de un buen servicio, y el Ejecutivo Municipal es quien tiene que arreglar las calles. Bueno, vamos a lo factible y a lo posible. Pregunta elemental. El 11 de julio empezó a prestar el nuevo servicio Consorcio Trébol. Le sacamos el porque cambiaron la razón social. Es Trébol, Consorcio Trébol. Y la pregunta es, si usted ve en las dos áreas definidas, porque son dos áreas del trébol, una de la municipalidad, en cuartel quinto. ¿Usted está en condiciones de afirmar, o si sabe, si el municipio ha puesto los camiones para levantar la basura en cuartel quinto 3 días a la semana? No, ahí hicimos un pedido de informe preguntando estas cuestiones. Segundo, ¿usted vio que en las dos zonas que tiene el trébol se levanta la basura 6 días a la semana? En su casa, le pregunto, en su casa. En mi casa sí, pero es una zona que nunca tuvo grandes problemas. En la Perlita. En la Perlita, sí. Digo, al menos en todo el ingreso, yo he charlado con los comerciantes y todo, y el servicio se está apretando, al menos en la parte centro. Marco del Bueno, México, Costa Rica, se está prestando. Sí hubo acá una discusión hace muy poco, de que nosotros la hemos votado en contra, tratamos de ser lo más lógico con cómo veníamos pensando, y hay todo un plan donde los contenedores y eso recién se van a estar incorporando cuando la empresa los compre, que eran 30, 60 y 90 días. ¿30, 60 y 90 días? Era algo así, sí. No tengo el pliego a mano, pero era estimativo así. Después te paso el dato exacto, pero creo que era el máximo, era 90 días que pedían. 120. Para los 120 el plazo sí, había final por el tema de la planta de transferencia. Exactamente, había plazo para los contenedores chicos, sí. Un plazo para los contenedores grandes y un plazo para los camiones que estaban en proceso de compra. ¿Cómo sería, concejal? Que obviamente nosotros eso no lo acompañamos, porque creemos que la empresa tendría que estar en condiciones el día que tenía que estar en condiciones. Sí, ¿no? Pero el concejal Benítez expuso aquí que como se firmó el contrato el 11 de junio, sí. En un mes no se podía la empresa jugar a cumplir el contrato. Pues no tenía tiempo, eso dijo el concejal Carlos Benítez. Si no había tiempo, inclusive dice que en el expediente habían presentado las facturas de compra de contenedores y demás. Sí, se presentaron. Se presentaron después. Pues, bueno, sí. Y ante los incumplimientos factibles, ¿no? El pliego es claro, tienen que. Que es más, a ver, recuérdenos. Es más, el último expediente que nosotros votamos en contra, sí. También decía que en caso de que ese plan que estaban aprobando provoque que el servicio no se podría prestar en forma que estaba acordada en el pliego, se iba a hacer los descuentos correspondientes. ¿Se van a hacer los descuentos? A ver, yo te estoy diciendo lo que nosotros discutimos en ese condicionamiento. Después, la Secretaría de Obras Públicas es la encargada de hacer este control. Acá hay un elemento muy importante, por lo menos para observar, concejal. Es que desde el 11 de julio está en vigencia el nuevo contrato. Desde el 11 de julio está en vigencia el nuevo contrato con la modificación que aprobó la mayoría del consejo. Bien. El otro día. Entonces, vamos a un tema final, por lo menos de parte. Con las modificaciones, que es este plan de adecuación. El problema es saber si mientras se consolida el plan de adecuación, a la empresa se le hace el descuento por las calles que no va a servir. Bueno, vuelvo a repetirte. Pero, según, ¿sabe por qué? Porque el plan de adecuación... Los contenedores no están, entonces, claro. Por eso, Rubén, a ver, según el plan de adecuación, que nosotros no votamos, pero que sí estudiamos y el Ejecutivo lo aprobó, el oficialismo lo aprobó, decía que en caso de que ese plan de adecuación no pueda contemplar y respetar los elementos que incluía el pliego, no el contenedor porque lo de base de adecuación, sino el servicio que debería prestar, se iban a hacer los descuentos correspondientes. Eso es lo que decía el plan de adecuación. Claro, y por eso, ¿y de qué manera ustedes pueden enviar un expediente, una ordenanza, una resolución? Pedido informe. Nosotros preguntamos lo municipal, que a mí me preocupa ya desde antes, ¿te acordás que te lo había comentado? Sí, por eso. Ustedes piden informe y el Ejecutivo puede decir, no, está cumpliendo. El tema es que los camiones no pasan todos los días por las calles donde deben pasar. Entonces, ese es el punto. ¿De qué manera el Consejo, el Ejecutivo, si recibe la demanda y la denuncia de cualquier vecino de que los camiones no pasan, ¿cómo se hace el descuento? Lo tiene que hacer la Secretaría de Obras. Yo vuelvo a repetir un esquema de control que pedí muchas veces cuando hablaba con los vecinos desde antes. Todo el mes, controlar todo un mes, los días que pasa, los días que no pasa, firmado por los vecinos, y traerlo y hacer un pedido de informe si los descuentos que dicen los vecinos se hicieron o no. Digo, es una forma de control vecinal. Bueno, eso también estaba antes. ¿no? Sí, obvio, sí. Y antes llegaban, ustedes han destacado esto, que los vecinos llegaban al Consejo Deliberante denunciando la no prestación de servicio. Sí, nosotros hacíamos el reclamo correspondiente. ¿Y cuándo se le descontó la empresa? Una vez en el año. ¿Una vez en 14 años? Al menos el año anterior, sí. Muy bien, concejal, muchas gracias. Y eran estamos... 3 puntos. Eran 3 puntos, sí. ¿Cuál era el otro? Sí, el... Te perdiste, viste, no, que tengo memoria. No, el otro es más, a ver, más interno, si quiere usted, pero yo tiene te agrego, que... No, uno. Te agrego uno yo. Sí, a ver. Ahí, quiero decir, hoy la juventud del partido están haciendo una capacitación... Está haciendo un chivo, Coppola, después del prueba. De formación de currículum vitae. Sí. Y capacitación de entrevista laboral para los jóvenes de Distrito Moreno, una capacitación tutorial para 35 chicos, para que estos 35 chicos después puedan ser capacitadores de otros en Moreno, para que no tengan problema cuando arman su currículum vitae o cuando se enfrentan a una entrevista laboral. Así que quería contar que hoy estamos haciendo esa actividad. Muy bien, el tercer punto tiene que ver con los cambios en seguridad. Sí. Asumió lo echaron a Basis, lo echaron a Basis, asumió el equipo, porque así lo definió Wes, el equipo, que es un equipo que se conoce hace muchos años, que son amigos, la falsécicolo Fernández, que se mantiene en el secretario. Se mantiene en el cargo, exactamente, sí. Bueno, ¿y qué espera usted de este cambio? Yo con la falsé lo conozco hace mucho tiempo, personalmente me parece un buen hombre, desde la persona estoy hablando, ¿no? Hay que ver si la realidad es que el Ejecutivo quiere un verdadero cambio en la política de seguridad o no. Yo leí ayer las declaraciones del mismo nuevo secretario y decía que había 80 cámaras instaladas. Sí, en este programa habló de la falsa, sí. Sí, y me acuerdo que yo cuando fui concejal, creo que en el 2009-2010, el programa era de 110 cámaras. Entonces hoy me pregunto, a ver, un programa de 110, ni siquiera llegamos... O sea, que después de ese programa no se hizo más nada. Leía la nota que vos publicaste, el tema de qué pasa con los patrulleros, que él mismo decía que no están en funcionamiento. Digo, entonces, me parece que para tener una política de seguridad... No hay otra, que hay que invertir en seguridad. Uh-huh. Y va más allá de las personas que puedan ejercer el lugar, sino que hay que tener una política de seguridad para que haya mucho más inversión. Claro. Yo le tengo acá la nota, justo decía, móviles que están deteriorados, pero que se están poniendo en funcionamiento. Bueno, ¿cuántos móviles? ¿Cómo se van a poner en funcionamiento? ¿Cuándo? Sí, hay algo que puede hacer el Consejo Deliberante. Es pedir informes sobre la situación de litigio entre la Municipalidad de Moreno y Domonet, que fue la empresa contratada para la instalación de cámaras. Primer punto. Ya se pidió eso hace como un año. Y bueno, en algún momento va a llegar la respuesta. Si cuando llegue ya va a estar vieja la respuesta. Y lo segundo, busquen los concejales, sobre todo de la oposición, le doy un dato, busquen una declaración de Mariano Hues, creo que fue el año 2012, que dijo, ahora que sacamos a la empresa, nosotros nos hacemos cargo y vamos a cuadriplicar el número de cámaras. Según las declaraciones del mismo Ejecutivo, estamos en menos de la que deberíamos haber instalado. Sí, no. Yo me baso en la información pública, digo. Por eso, no fue una declaración pública y se colgó en su momento en la página de la municipalidad. Tengo muy presente la declaración. Dijo, digo, vamos no, a cuadriplicar no con recursos propios. Que sean buenas, digo, las personas tienen que tener recursos atrás para poder hacer una buena política de seguridad. Como todo. Bueno, concejal... No, gracias Rubén, a vos. No, gracias, muchas gracias. Como no, siempre, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, esta es la nota. Bernardo, ¿te queda claro cómo es? Que ubicamos el punto del pliego. El punto del pliego es ese 8%. Todo lo demás es una cortina de humo. Será mejor, peor que el actual servicio. Eso no se está discutiendo. Lo cual, debo decir que se vuelve interesante el tema. ¿Qué es el 8%? Porque el municipio fijó, de cara a los próximos 10 años, discutir el 8%. Ahora, ¿el municipio sabe cuál es el 8%? ¿El municipio tendrá registro todos los años si ese 8% representa más o menos? Es interesante las palabras de Coppola en varios sentidos. Uno, bueno, ver cómo está planteada la discusión en relación a este 8%, porque la oposición, el oficialismo propone un 8% sobre las ganancias. Mínimo obligatorio. Mínimo obligatorio para el arreglo de las calles, por un lado, y la oposición que está planteando, en definitiva, eliminarlo o reducirlo o no poner el peso en ese lugar, sino simplemente dar cuenta del servicio, que el pliego de cuenta de un mejor servicio. Por lo tanto, la discusión en relación a ese 8% está planteada en esos términos. Quiero decir, no es que se van a tratar de buscar la manera de mejorar los controles para que ese 8% llegue a los suelos, al piso y se arreglen las calles rotas, sino que todo lo contrario, sino que se lo quiere reducir y sacar el peso de la empresa. Esto por parte de la oposición, el peso de la empresa en relación al arreglo de los caminos. Por otro lado, hay que, y esto es parte de la interpretación que te propongo, a ver qué te parece, sí. Es que me parece que en algún sentido es cierto lo que dice Coppola, en que se está distrayendo en relación a el real servicio, ¿no? Esto justamente de que los recorridos son idénticos unos a otros, quiero decir, los viejos recorridos y los nuevos recorridos son idénticos, como que lo que se está haciendo obviamente es aprobando en definitiva el servicio que se venía, el pésimo servicio que se venía dando por parte de la empresa La Perlita. Porque volvemos a una crítica que tienen todos estos recorridos, que es vox populi, no lo inventamos nosotros, sino que si uno quiere ir, por ejemplo, de Barrio Parque a La Perlita, dos barrios que están muy cercanos unos a otros, tiene que irse a Moreno. Si uno quiere ir de dos barrios que están cercanos al centro de Moreno, pero que no coinciden en el radio de la periferia, tienen que irse a Moreno. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay, por ejemplo, un recorrido de circunvalación, ¿no? Que haga como un círculo concéntrico, círculos concéntricos que vayan, primero porque no hay infraestructura, ¿no? Sí, el punto es pero también punto, porque no se busca justamente esto, ¿no? Conectar los barrios más allá del centro de Moreno. Bueno, ese punto se discutió hace 10 años atrás, cuando no estaba la estación de transferencia, cuando estaba Diagonal España y el Chaperío. Esa era la discusión. La discusión era cómo se conectaban los barrios, cómo había un servicio pasante de Moreno Sur a Moreno Norte, no por un túnel. Bueno, la estación de transferencia, la estación de transferencia, ¿no? Es justamente una manera de abonar y poner más firme y afianzar este sistema, digamos, centralizado en Moreno Centro. Sí, aquí no es un sistema descentralizado, sino, y bueno, y esta inversión en infraestructura, ¿no?, tiene que ver con la centralización del sistema de transporte en Moreno. Sí. Efectivamente, sigue siendo la estación de transferencia. Es decir, si lo pensamos hoy que es un colapso, en 3 años no sé qué es esto. No se discutió, por ejemplo, los tiempos de espera y los lugares de espera de los colectivos. Sigue siendo Alcorta, o sigue siendo Piovano, de los dos lados, sur y norte. Es decir, no se trabajó. ¿Saben por qué no se trabajó? Porque creo que el municipio, el Ejecutivo, se relajó mucho. Y aquí hay un error que, bueno, esta factura no se la pasa Wes Agradín, porque es para mí es el cerebro de la municipalidad en términos legales. Pero el municipio esperó demasiado como para darle una continuidad al contrato que estaba en vigencia. Eso es lo que querían hacer. Ellos querían continuar el contrato de La Perlita. Por eso hay una carta que envía el presidente de La Perlita en septiembre del año pasado, pidiendo la continuidad del contrato, tal cual estaba. Entonces, si uno mira los recorridos, lo que decía Bernardo, no hay modificaciones. Acá no se está discutiendo el servicio del transporte. Acá lo que se está discutiendo es cuántas calles va a reparar La Perlita o cualquier otra empresa que va a hacer la perlita. ¿Y cómo lo va a reparar? Nada más. Nada más. Por eso el 8% se vuelve el eje más interesante a discutir. Lo otro, vamos a hacer todas las críticas porque no se discutió el derecho al transporte. No se analizó lo que es la concentración en la estación de transferencia. El colapso. No se discutió líneas pasantes. Formas de conexión que no terminan en la estación de transferencia. Porque el 90% termina en la estación de transferencia y parte de la estación de transferencia. De la zona de Trujillo hay un solo recorrido que sale del cruce y termina en el cruce y no viene para acá. Uno solo. El único recorrido que se incorpora es uno de Moreno Sur y el otro de Los Hornos, que hoy lo está haciendo la línea, la nueva metropolitana, por el quilombo que hicieron los vecinos. Que no sé hasta qué altura de Portugal va, no lo sé. Pero fueron los concejales al barrio para meterse a Los Hornos, para saber si esas calles que rodean a la plaza son transitables con lomos de burro que pueden hacer mierda el cárter. ¿Fueron a ver eso? En el pliego sigue diciendo La Madrid, en el nuevo, y La Perlita en la página. Es decir, fueron a hacer por lo menos el trabajo, yo no te digo de todos los recorridos, pero de algunos recorridos de cada sección, para saber si la calle que dice por donde debe pasar el colectivo está en condiciones. Yo estoy seguro que La Perlita lo va a hacer, ¿eh? Eso estoy seguro. Para después elaborar una propuesta de mantenimiento que se ajuste a la realidad. Si no, contraten a Arroyo, que ponga un par de colectivos y arme el negocio de reparar las calles y de paso da un servicio de transporte. Contraten a Arroyo y punto. Ahora, lo que queda claro es que, por lo menos para Coppola, no se le puede adjudicar a la empresa la responsabilidad. Y esa es una discusión, si quieren ustedes, política e ideológica. ¿Cómo que a una empresa no se le puede exigir? Se le tiene que exigir mucho más. Si se le dio el monopolio del transporte, ¿por qué no se le va a exigir a una empresa? ¿La responsabilidad social? Entonces, tan solo esto, en la primera media hora del programa queríamos compartir con ustedes, que es información. Y no estábamos tan equivocados que era el punto, ese 8%. Bueno, efectivamente es lo que algunos van a intentar discutir. Del servicio, nada. Gringo, vamos a la tanda de hora. Muy bien. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Si no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, no a ustedes, para llegar. No, a ustedes, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o buscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

Recorte informativo. Eso sí, o hay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Este separador que lo tenemos a partir del conflicto a comienzo de año, de la lucha lógica de los trabajadores de la educación y trabajadoras de la educación, expone algo que lo voy a charlar ahora con Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Qué puede llegar a decir el gobierno si Guido Lorenzino consideró ese discurso tan sentido, tan fuerte de Baradel en La Plata, como la expresión de un general hitleriano? ¿No? Pablo Díaz, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas? Bueno, el paro confirmado, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ante el incumplimiento de los acuerdos paritarios, SUTEBA, bueno, ya me habías hecho una nota anterior. Sí. El 27 de junio, en plenario de SUTEBA Generales, después de haber hecho un montón de movilizaciones provinciales con la toma de acción de desarrollo social, de la DPI, acciones distritales, la marcha a la Casa de la Provincia, denunciando justamente esto y avisando que si no se cumplían los acuerdos paritarios, lamentablemente íbamos a entrar de vuelta en conflicto. El 27 de junio, en pleno secretario general, votamos medidas de acción una vez finalizado el receso invernal. La FEP hizo lo mismo en su congreso. Y el día martes, el día 29 de julio, anteayer, se reunió el Frente Gremial y, excepto el SADOP, SUTEBA, FEP, UDA y AMET, en conjunto, porque siempre lo que se vota es hacer medidas en conjunto, porque sabemos que la fuerza está ahí, en la unidad, se votó no inicio, 48 horas de día de paro el lunes y el martes. Esto es lamentable, el paro no es un objetivo, es una herramienta de última instancia que los trabajadores tenemos después de no recibir ningún tipo de respuesta, habiendo realizado, como te digo, actividades múltiples, denuncias y avisando que se estaban incumpliendo los acuerdos paritarios firmados, que en estos últimos meses hemos denunciado y hecho acciones múltiples, digitales también. Dentro de los reclamos que van a hacer y los incumplimientos, ¿cómo los ubicás? Es decir, en orden de prioridad. En orden de prioridad nosotros vemos muy, muy, muy sensible el tema de infraestructura ISAE, por más que algunos distritos, como ven, hemos hecho avances al respecto. Y el tema de la cláusula de revisión que está firmada en el acuerdo paritario, nunca se conformó esa mesa porque estamos convencidos que el gobernador, con sus funcionarios, tiene que conformar esta comisión para estudiar en conjunto los trabajadores y la patronal el avance de la inflación con respecto al 32,5% de aumento que tuvimos promedio, que la terminamos de cobrar con sueldo de agosto en septiembre, para ver el desfasaje y en qué situación nos encontramos. Esa comisión nunca se conformó, que está dentro del acuerdo paritario, y lo que estamos exigiendo que, en conjunto con Infraestructura y SAE, que son los otros puntos que no se están que están incumpliendo, sean tratados. Eso lo venimos denunciando y lamentablemente hemos tenido que llegar a esta situación. ¿Qué considerás vos o qué evaluás vos, Díaz, que puede decir el gobierno provincial? Y el gobierno provincial, más que decir, tiene que dar respuesta a los reclamos porque son justos, como fue la medida de fuerza que llevamos a cabo a principios de año. Sí. Ahí decías que nos declaraban a nosotros de ser de no ser razonables en los reclamos, sí, pero claro. Vos bien sabés que previo a la finalización del año, como ahora, no es que salimos con un paro, sino que estuvimos prácticamente 4 meses con medidas y anunciando que esto iba a suceder si no encontrábamos respuesta. La insensatez no está de parte de los trabajadores. Uh-huh. Y es una herramienta, la medida de fuerza, después de haber agotado todas las otras instancias. Es lamentable, la verdad que consideramos que es que perjudica a lo que es la educación, porque los docentes queremos estar en las aulas, pero lamentablemente si no encontramos respuesta tenemos que utilizar estas herramientas que tenemos los trabajadores, como es el paro. La insensatez creo que está de parte del gobierno provincial, de Daniel Scioli, que tiene que dar respuesta después de haber anunciado de todas las formas posibles, con medidas, con anuncios, con declaraciones, y no encontramos respuesta. Pablo, de esa lucha que se llevó adelante para obtener que parte de 25 millones de pesos que maneja el municipio en concepto de fondo educativo, 3 millones vayan a donde tienen que ir. ¿Qué relevamiento, qué registro tienen ustedes de lo que se ha hecho hasta aquí? ¿A dónde fue esa plata? ¿De qué manera se administró? ¿Tienen esa información ustedes? Nosotros también estamos a nivel local, estamos solicitando, exigiendo una publicación oficial a dónde fueron destinados esos fondos, porque más allá del relevamiento que tenemos nosotros, a 20 y pico de escuelas que han recibido un promedio de 100.000 pesos cada una, nosotros no somos quienes para publicar eso. Eso es, si ellos tienen que hacer oficialmente, como gobierno municipal, hacer un anuncio y para que sea claro dónde fueron esos fondos, más allá de los reglamentos que tenemos nosotros, porque sabemos que fueron destinados y escuelas que lo están recibiendo. Tenemos algunas escuelas que no están muy de acuerdo cómo se utilizaron, hay otras escuelas que no se ponen de acuerdo en qué se va a utilizar, hay algunas cuestiones que tienen que resolver la misma escuela, el tema de las cooperadoras, quienes no tienen la utiliza el consejo. Sabemos que no es fácil, pero siendo claro en la situación de cada uno de esos fondos destinados, ellos podrían hacer una publicación, y sabemos que hay una parte de esos fondos que todavía no fueron ejecutados, y el compromiso del intendente fue que la ejecución era inmediata. Por eso apuntamos nosotros a que ellos deben publicar, deben decir cuántos fondos quedan de esos 3 millones, porque sabemos que no van a alcanzar. Esto es a nivel local, y a nivel provincial lo que estamos pidiendo es que haya una legislación que no quede al arbitrio de los distintos intendentes, qué monto se utilizar, porque como sabés ellos lo anuncian como subsidio, no lo anuncian como parte de los fondos educativos. Nosotros decimos que son parte de los fondos educativos que reciben acá en la municipalidad, los 20, yo tenía la cuenta que eran 20, 22 millones que recibió el año pasado, y ya van 9 millones que recibe. Sí, el cálculo es 25 para este año. Sí. 25. Eso lo presupuestamos. Ah, para este año, el año pasado fueron 22. Sí, 22, sí. Bueno, fíjate que este número, Pablo, ¿no? Sí. Si son 100.000 pesos a 20 escuelas, son 2 millones de pesos. Nosotros calculamos que sí, que está superando los 2 millones de pesos. Ya te digo, estos son con los reglamentos que tenemos nosotros con los delegados, con los compañeros directivos, que son escuelas están, que... Y si están, Pablo, discúlpame que te interrumpa, sí. Y los 500.000 pesos para mobiliario, ¿qué es? ¿A dónde fue eso? ¿Que están construyendo bancos, mesas, en dónde, cómo...? Ellos han, el municipio ha comprado mesas, sillas, armazones que han pintado. Nosotros no hemos tenido injerencia en qué compraban, eso es otro tema que nosotros pedimos, ser partícipes de lo que se iba a comprar y armar el taller. Han comprado mobiliario, han conformado el taller de reparación, han reparado... Ha llegado mobiliario a las escuelas, que hacía años que no llegaba, con estos fondos, con estos 500.000 pesos. Ahí se ha avanzado en ese sentido, se ha utilizado. Nosotros sabemos que podemos ser auditores, y lo que estamos pidiendo nosotros es que ellos publiquen a qué escuelas ha ido el dinero. Sabemos que ha llegado, pero nosotros queremos que ellos, oficialmente, si han hecho un buen trabajo... le podría reeditar políticamente, ¿por qué no lo anuncian? Es lo que nosotros estamos exigiendo de parte de ellos. Bueno, ¿piensan de alguna manera en lo local, Pablo, informar a los padres las razones y esta puntualización de temas que llevan a una medida de fuerza, que es una herramienta que tienen los trabajadores y trabajadoras en los 2 primeros días de clase, en el reinicio de este ciclo lectivo 2014? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que igual, sobre todo en Moreno, porque Moreno, la verdad que si bien estos 3,5 millones vino a paliar la situación, los padres conocen muy bien en qué estado se encuentran las escuelas donde están sus hijos. Ahí estamos junto a ellos porque en estos 4 meses muchas de las acciones que hicimos las hicimos junto a los padres, acompañándolos al consejo escolar o a distintas dependencias para resolver distintas situaciones. Bueno, una de las escuelas fue el ATDI, ¿viste? El SEAT. Sí. Que bueno, ahí por suerte junto a los papás, junto a los docentes, pudimos lograr que se entregue ese hermoso edificio que los chicos necesitan. Estuvimos acompañando a innumerables escuelas que tenían problemas o de calefacción o de comedores. Bueno, el comedor de la escuela 74 también, que eso fue una lucha de varios años junto, acompañando a los docentes y a los papás. O sea, los papás saben cuáles son los reclamos. Yo creo que la batalla que le hemos ganado a principio de años fue porque el gobierno se dio cuenta que los papás están con nosotros. Saben que nuestro reclamo es justo, que no nos gusta estar en esta situación, que queremos estar en la escuela. Ellos saben por qué son las demandas y por eso el acompañamiento, y por eso yo creo que lo que fue a comienzo de año el acompañamiento fue fundamental para poder doblar el brazo al gobierno provincial y poder obtener aquellos principios de acuerdo y la demanda salarial. Y ahora lamentablemente estamos de nuevo en esta situación por estos incumplimientos que tenemos de parte del gobernador Daniel Scioli. Última pregunta. Estás escuchando a Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA. Bueno, te voy a agregar una porque están llegando mensajes. Sobre la escuela secundaria básica 16, la que yo llamo una escuela sin escuela. Una escuela sin escuela, sí. Exacto. ¿Qué pasa con eso? Y ahí tenemos, está dentro del marcado, dentro de lo que es infraestructura, porque si bien los terrenos se avanzó judicialmente, la gobernación no termina de pagarlos, se tiene que construir la nueva escuela secundaria. Esto es desde el temporal 2012, que está... Abril de 2012. Previo a eso ya tenían un edificio que no era el que tenían que tener los chicos. La resolución de los terrenos todavía no está. Sí se avanzó judicialmente, pasó de fiscalía, está el pago de los terrenos para tener la posesión, porque la escuela 80 tampoco está en un terreno 100% del Estado. Y resuelto eso, tiene que comenzar la construcción del edificio que los chicos ahí necesitan y se merecen, y que bueno, se viene luchando desde hace ya muchos años. La resolución de los terrenos tiene que surgir, está dentro de todas las demandas que estamos haciendo, es uno de los puntos de demanda de infraestructura, que es en Moreno, creo que es el establecimiento más sensible, porque nosotros no teníamos registro de que una escuela haya desaparecido por un temporal, y la teníamos en Moreno. Lo que se logró fue una resolución parcial, con esas aulas modulares, que los chicos están utilizando, que fue lo que se pudo conseguir hasta ahora, y seguimos peleando por la resolución de los terrenos y la construcción definitiva del nuevo edificio. Muy bien, y un mensaje más que nos llegó. Si ustedes pueden, de alguna manera, informar a los padres a qué escuela llegó el mobiliario, o eso también corresponde al Consejo Escolar. Lo que estamos pidiendo es que el Consejo Escolar lo informe. Nosotros tenemos los datos de los compañeros, inclusive te puedo puntualizar una escuela. Sí. La primaria 5, estando ahí nosotros, tenían que recibir el mobiliario, no lo recibieron. Desde la escuela nos comunicamos con el Consejo Escolar, le dijimos que no era insostenible porque los chicos no tenían, estaban literalmente sentados en sillas que estaban totalmente destruidas, un maestro sentado en un tronco. En un tronco, era una situación, bueno, llegamos ahí y dijimos que lamentablemente los padres y los compañeros no podían soportar más esa situación y íbamos a ir al Consejo Escolar a exigir, íbamos a hacer una movida fuerte, y bueno, a la tarde llevaron el mobiliario a la primaria 5. Te puedo puntualizar esa, fueron muchas escuelas, 57. Mobiliario llegó a los años que no llegaba nada. En Moreno se pudo lograr una solución local, pero ninguna, ni lo de mobiliario, ni lo de infraestructura, ni lo de comedores, que también hubo avance del SAE, sí, no son respuestas integrales que las que estamos buscando. Se pueden llamar parches, sí, se pueden llamar que son parciales, uh-huh, pero no son integrales, que lo que estamos buscando, sindicato, es su tema, es el sindicato unificado. Hay distritos del interior que tienen una situación totalmente distinta, que yo tuve una reunión en el día de ayer, y escuchando a los compañeros, que algunos decían que se les hacía difícil explicar a los padres por qué paraban, porque hay distritos del interior que sinceramente reciben, las escuelas están bien, claro, los comedores están bien, y es explicar esto, ¿no? Ellos tienen que explicar por qué hacen el paro, siendo que los chicos están en escuelas, están bien, en escuelas que están sin problema de infraestructura, con comedores que funcionan. ¿En qué municipios, por ejemplo, el interior? ¿Cuál? ¿Lincoln? No sé. La compañía era de Lincoln. Y hablaba, bueno, de todos los fondos que recibían para las escuelas agrarias de Nación, para las escuelas técnicas. Y ella nos explicaba a nosotros para que nosotros tengamos ese conocimiento. Y ellos se llevaban todas las dificultades que teníamos nosotros en el conurbano, que, bueno, son muy acuciantes y, en Moreno, la verdad que son muy graves. Sí, hemos podido encontrar soluciones parciales, pero lo que estamos buscando son soluciones integrales, sobre todo en lo que es el primer cordón de Buenos Aires, que la situación es muy complicada. Muy bien, Pablo Díaz, muchas gracias. Entonces, confirmado para que pueda entenderse, el día lunes y martes no hay clases. ¿Es paro, es paro y movilización? No, no, es paro sin movilización. Paro sin movilización. Sin movilización. Muy bien. Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por la comunicación. Por favor. Hasta luego. Ahí pasaba el secretario general de SUTEBA Moreno, Pablo Díaz. Una cuestión. Bueno, ahí Cari nos mandaba esos mensajes haciendo las consultas. Estimada amiga, son parches. Entonces se parcha aquello que en la parte final creo que Pablo lo explicó muy bien. Un docente de una escuela primaria sentado en un tronco. Y los niños en algunas ramas. No es una broma, ¿eh? No es una broma. E intervino el sindicato y llegaron las mesas y las sillas. Entonces tenemos que imaginar cuánto tiempo habrá estado el docente sentado en un tronco. Salvo que haya hecho una clase de ecología, ¿no? Y vinculación, lo que es la tala de pinos, por ejemplo. No lo sé. Porque se podría trabajar en ese sentido, para hablar del desmantelamiento. ¿Se rompe con lo pedagógico, lo curricular? No lo sé. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una destrucción educativa. Y un parche no resuelve una destrucción. ¿Qué hace? Evita que se expanda la destrucción, nada más, por un tiempo. Entonces está bien que el secretario general de SUTEBA diga, son parches, porque es efectivamente así. Algo que también comentaba Pablo Díaz, que él decía, ¿no?, que en otros distritos ha habido recursos de infraestructura y se han mejorado los comedores. La verdad no tengo por qué no creerle, dado que no tengo datos en relación a esto. Y bueno, confiamos en la información que a través del SUTEBA nos hace llegar Pablo Díaz. Lo que da cuenta... de ser esto así, que hay una desigualdad entre lo que sucede a niños argentinos en Lincoln y lo que sucede a los niños de aquí, del conurbano bonaerense. Hay una desigualdad que obviamente va contra los principios democráticos de integración y de igualdad. ¿Cómo es posible que recursos que hay, por lo tanto, porque llegan a algunos distritos, a otros distritos no llegan? ¿Por qué? Bueno, para cerrar esto que estamos elaborando como una conclusión, una primera conclusión, recuerden ustedes que el ministro Aparicio, ministro de Desarrollo Social, dijo en una reunión ante los presidentes de cada bloque en la Cámara de Diputados que había muchas irregularidades en los consejos escolares, que se enviaba dinero para la compra de comida a escuelas en donde no había comedores. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, estoy hablando de María del Carmen Paz Rivas, una nota que pusimos al aire,

Estos labios que saben a despedida, a vinagre en las heridas, a pañuelo de estación. Este Land Rover aparcado en tu toda, la rueca de Penélope en Luna Park. Estos dedos que sueñan que te desnudan, esta caracola viuda sin la pianola del mar. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derriba. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en recorte informativo. Una información que está circulando en los medios alternativos dan cuenta de un ataque de represión, un ataque represivo por parte de la policía de la provincia de Formosa a la comunidad Huichi en el oeste de Formosa. Esta información está publicada en la agencia ANRED, así como en Red Eco Alternativo. Dice lo siguiente: en estos momentos el pueblo huichí del oeste de la provincia de Formosa, en la localidad de Potrillo, acaba de notificar del acta que elaboraron durante toda la tarde en asamblea debido a la situación de los hermanos Tejada de la comunidad Cacique El Colorado, que fueron atacados el lunes por 70 policías y detenidos con cargos infames de delitos que no cometieron y son víctimas. En el día de hoy, el secretario del juez Orella no permitió ver los expedientes al abogado Daniel Cabrera, mientras los detenidos heridos y golpeados siguen detenidos con los presos comunes en la alcaldía de Lomitas, y uno de ellos está herido de bala y de gravedad, esposado a la cama en el hospital de Formosa. Esta información está fechada en el día de hoy, jueves 31 de julio de 2014. Hay 10 policías armados en la comisaría de El Potrillo que escucharon la lectura del acta y permanecen adentro mientras los hermanos Huichí llevan a cabo la toma hasta tanto los presos sean liberados, desprocesados y detenidos y procesados los responsables. Reconstruidas las viviendas, atacadas por la policía y los intrusos del territorio Huichí, en defensa de los cuales actuó la policía y el gobierno de Infran, su ministro González. Amparados en el respaldo del gobierno nacional, se retiren y sean procesados estos efectivos de la policía. A menos de 20 kilómetros de la comisaría, en Palmar Largo, hay dos colectivos llenos de policías, listos a avanzar hacia el lugar donde los hermanos Huichí se encuentran tomando la comisaría. Si esta situación no se soluciona por vías de la justicia y el respeto de los derechos de los hermanos Huichí y el cese del terror de Estado que se ejerce contra ellos, el gobierno nuevamente estará cometiendo una masacre, como de tantas es responsable hasta ahora impunemente, como las que no pueden ocurrir más. Esto es lo que dice la información colgada en la red. Estamos tratando de comunicarnos con el abogado Daniel Cabrera y uno de los integrantes de la comunidad Huichí, Agustín Santillán. No estamos pudiendo comunicarnos. Estábamos tratando de realizarles una entrevista para tener más información al respecto. Por otro lado, y continuando con la información de Formosa, los huichís heridos por represión, titula Redeco Alternativo, y da cuenta de que este lunes, 28 de julio, el lunes pasado, dos colectivos llenos de policías salieron de Ingeniero Juárez hacia el oeste de la provincia de Formosa. Cuando llegaron a destino, se bajaron y sin mediar palabra dispararon contra los huichí que reclaman por su territorio y acceso a derechos básicos y humanos que les son negados. Los golpearon y detuvieron. Hay muchos heridos y entre los detenidos en la comisaría de Lomitas se encuentra el referente Avelino Tejada, herido y golpeado. En esta nota de Redeco Alternativo también está el contacto de Huichí a Agustín Santillán, a quien estamos tratando de contactar para ampliar la información. Bien, vamos a ver si podemos poner gringo al aire. Es el audio, vamos a intentar a ver si sale. Te voy a poner un compromiso. En ANRED se publica una noticia, dice: Paraguay, dos niñas mueren intoxicadas con agrotóxicos. Hay un cartel, una foto muy, muy fuerte, es el cartel, se ve en parte los rostros de unas niñas. El cartel dice: pedimos que se aclare la muerte de Adela y Adelaida. Entonces, la crónica dice: el lunes 21 de julio fallecieron dos niñas por intoxicación con agrotóxicos en el asentamiento de Uberduré, ubicado próximo a la ciudad de Curuguaití. Adelaida Álvarez, de 3 años de edad, murió en su casa mientras su familia se preparaba para llevarla al hospital. Su hermana menor, Adela, de 6 meses, falleció tras ser dada de alta en el hospital de Curuguaití, ya que los médicos consideraron que la niña se encontraba bien. En el asentamiento de 5.000 hectáreas conviven 300 familias. En los últimos días, unas 40 personas, entre ellas niños y niñas, presentaron síntomas de intoxicación, fiebre, mareos y vómitos. ¿Podemos escuchar el audio? Sigo. Según Teodolina Villalba, dirigente de la Federación Nacional Campesina, responsabiliza al Estado y sus distintos organismos tanto por estas muertes como por las enfermedades de las campesinas y campesinos del asentamiento. Los responsables están en el Estado, las políticas de salud y el SENAVE, que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, que debe controlar qué venenos se pueden usar. El miércoles 23 de julio, 3 adultos y 4 niños más del asentamiento ingresaron para ser internados en el hospital de Curuguaytí, con los mismos síntomas de las niñas fallecidas el lunes 21 de julio. Los adultos internados son Juan Pablo Zárate, Nilda Almada y Basilia Duarte, y los niños son Freddy Martínez, Freddy Britos, Teresa Jiménez y Analía Almada. Estamos intentando, bueno, podemos escuchar en este momento algunas palabras de una manifestación por parte de la Federación Nacional Campesina que describe un poco la situación. Estoy intentando... Que se cargue, estamos esperando que se cargue. Bueno, la Federación Nacional Campesina convoca a marchas. Ahí está el microcentro de Catojanguaycha, lo exigía a las autoridades nacionales, oye, aclarecer una situación donde ya sacó el 21 de julio, este asentamiento Uberdure, Canín de Yupe, Yeicuau y Cuidadela, Adelaida, Omanos Agüe. ¡Arriba! ¡Abajo! Bueno, ahí estábamos escuchando algunas palabras de la campesina paraguaya. Bueno, los compañeros paraguayos que sepan guaraní habrán comprendido, bueno, la mencionaba y efectivamente algunas cosas podían entenderse. Adela y Adelaida, es una marcha en donde se reclamaba por el esclarecimiento de las muertes de estas dos niñas, ¿sí? Y es necesario poder comprender... o intentar comprender y buscar mucha más información sobre lo que es el uso de los venenos para luego llegar a la semilla. Es decir, sin veneno no hay semilla, ¿podemos decirlo así? Es el combo completo. Es la semilla mágica, para que funcione la misma tiene que estar este veneno que mata. Puede matar de la manera que se denuncia en esta marcha de campesinos y campesinas, o puede dejar efectos evidentes, evidencias, para el resto de la vida de esas personas que están en el asentamiento. Sí, para que exista semilla tiene que estar el veneno. No es la semilla, en el sentido que se puede plantear, que no provoca nada, que de hecho lo provoca como lo provocan tantos otros productos, puede decirse. Ahora, tenemos que plantear necesariamente que el uso de agrotóxicos es lo que potencia la semilla transgénica. Y se sigue innovando en esa dirección. Y la innovación está acompañada, estimada audiencia, del mejoramiento de los venenos. Esto los médicos sanitaristas, sobre todo del interior del país, lo han manifestado y lo han hecho de una manera científica, no de opinión, a partir de las evaluaciones en marcos estadísticos clínicos y registros que se tienen por 5 o 10 años, a partir de la aparición en cantidades inesperadas de distintos tipos de cáncer. Así que plantear este tema nos obliga a mirarnos a nosotros. Esto sucedió en Paraguay, sucede en la Argentina. Con la industria arrocera hay documentación y hay documentales que muestran las malformaciones a partir de la utilización de agrotóxicos. En Córdoba también. Podemos escuchar las palabras de un integrante de la Federación Nacional Campesina que un poco va a describir la razón por la cual están realizando esta manifestación que se ve en el video. Agrupa alrededor de 500 personas que se están manifestando en Asunción del Paraguay. ¡Ejera, dos caminos! Asunción, 30 de julio de 2014. Señor Horacio Carter, presidente de la República del Paraguay, presente. Somos una pareja de paraguayo y paraguaya, pequeños productores del asentamiento Uber Duré, que sufrimos una tragedia familiar muy grande, porque acabamos de perder a nuestra hija Adela de 6 meses y Adelaida de 3 años. Queremos contarle que nos sentimos muy mal, que estamos muy tristes y que esta situación no solamente nos afecta a nosotros, a toda nuestra comunidad, también a su hermanito, a sus abuelos, ya que 2 nietas suyas se fueron para siempre. Ahora, el único hijo que nos queda pregunta mucho por sus hermanitas y nosotros le contamos que ellas se fueron para siempre y que desde el cielo nos ayudará y nos cuidará de todos los males. Nuestras hijas murieron y en el asentamiento Uber Duré todavía muchas personas, niños y adultos, están enfermas. Hasta este momento no sabemos cuál fue la causa de la muerte de Adela y Adelaida, pero sí sabemos que nuestro asentamiento está rodeado por sojales donde la fumigación con agrotóxicos es permanente. A los pocos días de la muerte de nuestra hija, dijimos que buscaríamos traer otro hijo al mundo. Sin embargo, luego nos preguntamos para qué, si puede volver a morir como Adela y Adelaida. Nosotros culpamos de todo esto al Estado, porque como habiendo tantos profesionales, médicos, tanto dinero, nuestra familia muere de esta manera. Señor presidente, que usted está ahora por el extranjero, pero nosotros creemos que eso no es necesario para desarrollar nuestro país, porque acá los pobres tenemos muchas necesidades de salud, educación, falta de medicamentos. Finalmente, exigimos que el asesinato de nuestra hija sea aclarado así como también se elimine la fumigación. O firmarse Benito Álvarez a Fabiola Cabrera. Yane compañerita Cuera, su jatúa. Justicia para Adela y Adelaida. Justicia para Adela y Adelaida. Reforma agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Visítanos en Twitter, @. Bueno, ahí escuchábamos a Marcial Gómez. Este es un audio que llega a un video, en realidad, el audio de un video de Radio Mundo Real. Y hablaba Marcial Gómez, que es de la Federación Nacional Campesina, leyendo la carta que habían escrito los padres de Adela y Adelaida. ¿No te quedó, a vos que estás escuchando el programa, en ese grito o en ese canto de reforma agraria urgente y necesaria, qué sería una reforma agraria en ese paraje? ¿Qué sería? ¿Qué sería la reforma agraria que nos enseñaron a nosotros hace 20 años? ¿Esa es funcional al sistema en donde se eliminó? Y se está eliminando, no se eliminó completamente, pero se está eliminando la agricultura, el conocimiento de la tierra. Eliminando eso. La reforma agraria básicamente tiene como eje principal el eliminar el latifundio y la producción de soja, bueno, en general y obviamente como el grueso del modo de producción es un modo industrial y requiere de grandes extensiones. Un poco para lavarle la cara, se está en este momento impulsando ya hace unos años y cada vez con más fuerza la producción de soja transgénica en microproducciones, en pequeñas producciones familiares y en pequeñas, justamente para lavarle la cara a toda esta andanada de industrialización del campo y bueno, y de toda esta incorporación de químicos y de contaminación a la producción misma, esencialmente contaminante de la producción agropecuaria que se está intentando imponer y que se está imponiendo. Es muy impresionante cuando él dice: aquí al lado está el complejo sojero y fumigan todos los días. Es decir, ellos conviven, además que conviven con la fumigación, con ese modelo al que hacía referencia Bernardo, es el modelo industrial, y ellos como campesinos trabajando la tierra. Bueno, aquí en la Argentina van por este lado, en el sentido de consagremos lo que ya está industrializado y le demos a la ley de semillas, por eso queríamos charlar con ustedes sobre este tema, esa partecita pequeña, chiquitita, de la agricultura familiar, que termina legitimando la destrucción de la agricultura. Hace 2 años que nosotros charlamos con Jorge Rulli, integrante del Grupo Reflexión Rural. Entonces, él ha apuntado a la sojización. ¿Qué representa la sojización? En los últimos 3 años, recorte informativo, con mayor fuerza, ha ido por el camino de los 3 elementos que constituyen el modelo neocolonial en un sistema voraz como es el que se condena hoy desde el gobierno nacional a propósito de los buitres. Los 3 elementos constitutivos del modelo y el sistema capitalista en la Argentina, la mega minería, el fracking, es decir, la búsqueda de hidrocarburos por la vía no convencional, y el tercero es la sojización. Conviven los 3. Por eso hay estados hidrocarburíferos lanzados hace poco tiempo, están los estados sojeros y están los estados mineros. Así lo ha definido el gobierno. Y en Tecnópolis, hace 2 años y medio atrás, la señora presidenta de la Nación dijo: tenemos que ampliar la frontera agrícola. Lo planteó a una cifra que a mí me escandaliza el solo pensar. Pero sí tengo como registro lo que dijo Hernán Escandizo hace 2 semanas atrás en este programa, cuando explicó lo que sucede en Anielo. Anielo es Neuquén, ¿no? Y también explicaba lo que sucede en el Alto Valle de Río Negro, donde en menos de 10 años no va a haber más fiesta de la pera porque no va a haber más pera. Y él dijo claramente que lo que está pasando allá, en el sur, es una, no dijo invasión, que es una ocupación de la tierra distinta a la que nosotros conocemos. Es una ocupación, como decía recién Bernardo, es una ocupación industrial del campo para hacer perforación. Entonces decía, hay 13 torres, como si fueran robots, perforando todo el tiempo, ¿no? Perforan todo el tiempo y están buscando lo que necesitan, no para el país, sino para hacer empresas como Schulenberger, líderes en el mundo, que ya lo son. Entonces tenemos que comprender de qué trata el modelo. Y después podemos discutir el relato y las bondades del relato y las potencialidades que ha tenido el modelo en los últimos 13 años. Pero es esto lo que queremos reflejar con ustedes, que están del otro lado, sobre la cuestión de la soja, de la mega minería, y para terminar, por lo menos de mi parte, en este pequeño ejercicio que hicimos hoy, nosotros estuvimos en Catamarca, estuvimos con Gaby, con Cintia y Bernardo, ¿no? Y nos quedó algo muy, muy marcado sobre las dificultades mínimas de organización. Que se queden un ratito, pará, no te vayas. Las dificultades que existen en materia de organización, ¿no? Vos te acordás, gringo, ese viaje que hicimos a Catamarca, ¿no? En la intersección de esas rutas y cómo estábamos todos más que expuestos. Sí, no teníamos la menor conciencia de lo que estábamos haciendo en los términos del peligro que eso acarreaba, y no se alcanzó el objetivo ni de mínima. Bueno, en Andalgalá hay un proyecto que se llama Bajo el Durazno. El gobierno de Catamarca y la empresa mega minera La Lumbrera pretenden instalar Bajo el Durazno en Andalgalá, en el límite con el departamento de Belén. Nosotros estuvimos en Belén. Y ahí en Belén está afectada por la mega minería. Es un pueblo perdido en el tiempo. De desarrollo nada. Y no estoy planteando esto en términos de shopping. No estoy hablando de posición del pueblo. Estoy hablando de identidad del pueblo. Estoy hablando de sentido de pertenencia, de economía regional del pueblo. No hay nada. Es una ruta que lo atraviesa y punto. Eso es Belén. Bueno, cerca de Belén quieren instalar este proyecto que se llama Bajo el Durazno. Entonces comienza una nueva etapa de resistencia de los pobladores de Andalgalá. Tema que lo vamos a trabajar la semana que viene, probablemente el martes. Quería, antes de despedirnos, puntualizar algo que veníamos hablando en el día de ayer y antes de ayer en relación a las medidas económicas que habían posibilitado el crecimiento, que eran básicamente, aunque son muchas, básicamente la devaluación y el default que posibilitó en todo este tiempo invertir y crecer económicamente, y puntualizábamos además que este crecimiento obviamente se da dentro de los marcos del capitalismo y la depredación del capitalismo. Justamente el default y la devaluación permitió la expansión de la soja, permitió la expansión de el fracking y la expansión de la minería a cielo abierto. Esto es lo que permite, quiero decir, esta devastación y esta depredación es lo que permite el crecimiento económico capitalista. Muy buen punto. Y cerrando, el kirchnerismo nunca dijo que era socialista. Es más, Cristina Fernández de Kirchner entregó una frase, para mí la más directa que la escuché de la señora presidenta, que es un cuadro político extraordinario para el sistema, extraordinario. Dijo, jamás el peronismo planteó una lucha de clases, no se equivoquen. Eso me parece que algunos se confundieron, otros estábamos confundidos, si quieren ustedes. Pero nunca se planteó siquiera algo parecido a Venezuela en esto del socialismo del siglo XXI. Ni siquiera. Ni siquiera. Bueno, nos vamos, gringo. Quienes hicimos recortes, Cintia, Julián, Bernardo, Rubén, quien les habla. Tengan ustedes buena jornada. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.